Yo me llamo Francisco Javier Rosa, pero bueno, Javi o Javier. Y concretamente, pues, llego a Madrid en el año 2007 y entro en contacto con una red que se llama Ferrocarril Clandestino, que es una red que surgió, pues, en el año 2005 a raíz de un salto masivo que hubo de la verja en Ceuta y en Melilla, en el que murieron, pues, 23 migrantes intentando pasar al otro lado. Entonces se organizó una caravana a nivel estatal y se fue a Ceuta para saber qué estaba pasando, apoyar toda esa situación y saber qué necesitaba la gente. Entonces la gente pedía que cuando llegara a Madrid necesitaba, pues, apoyos, pues, en cuestión de clases de castellano, saber dónde podían ir, es decir, una estructura de apoyo desde ahí. Entonces, desde aquí, desde Madrid concretamente, se decide hacer una red, ¿no?, formada por distintos nodos, pues, para recibir toda esa parte de inmigración y sobre todo con la idea de crear, pues, un apoyo conjunto o mutuo entre migrantes y autóctonos. Y desde ahí, por la realidad con la que se va trabajando, pues surge la Asociación de Sin Papeles, que es concretamente donde yo estoy más tiempo desarrollado y más mirado. Entonces podríamos considerar eso al ferrocarril, pues, como una locomotora en la que hay muchos vagones y todos se relacionan entre sí, pero cada uno trabaja de forma autónoma. ¿Por qué llego concretamente a querer trabajar con una realidad migrante? Pues concretamente porque desde que he nacido yo la he vivido muy presente en mi propia familia, ¿no? Dos hermanas de mi madre, pues, tuvieron que emigrar a Francia a finales de los años 50. En el caso de mi padre, era un migrante desde un pueblo de la provincia de Cádiz a una ciudad más grande como era Jerez de la Frontera, ¿no? Y la propia familia de mi madre, pues, también es migrante. Si te pones a mirar el apellido, pues te das cuenta de que es una generación que, como cinco generaciones antes, pues habían llegado a la ciudad, ¿no? Entonces, como que la migración es algo que te cruza de alguna manera. Y yo, posteriormente, bueno, pues, de vivir todo ese tema de migración en casa, esa familia que está fuera y demás, pues a mí como que me apetece saber qué hay más allá de la ciudad en la que vivo, ¿no? Y vivir esa parte idealizada que desde pequeño tenía presente, ¿no? Y ver la migración desde una posición concreta, que a lo mejor no tiene relación con la que posteriormente te encuentras, ¿no? Pero sí es verdad que te ponen en una posición en la que tú llegas a un lugar que no es el tuyo y cómo recibes todo eso dependiendo también de la posición en la que llegue y cómo llegue y demás. Entonces, después de estar un tiempo en Francia, pues ver ciertas cosas, evidentemente desde mi posición de privilegio frente a otra gente que migran por otros motivos, porque vengo de un país, pues, occidental y demás, pero me apetecía saber cómo estaba esa realidad en Madrid. Entonces llego a Madrid, entro en contacto con Ferrocarril y ahí vivo, pues, ese contacto directo con la migración, no solamente a nivel de conocer gente, sino de relacionarme con ellos. Y sobre todo porque la gente migrante en muy poco tiempo en España se convierte en tu vecino, tu amigo, es decir, en la medida en la que te relacionas con ellos, vas creando vínculos afectivos y empiezas a desestructurar muchas de esas cosas que has construido, ¿no?, del otro, del desconocido. Y lo empiezas a ver como uno más, como otro, que es tu vecino, el que está ahí, con el que haces relaciones. Y por eso llego al trabajo de migración concretamente. Y de forma independiente, pues, trabajo como fisioterapeuta, concretamente en el campo de la neurología, trabajo con esclerosis múltiple. Y eso también me permite de alguna manera ponerme con una realidad, ¿no?, en la que la gente, por ser distinta, en este caso una enfermedad, dentro de una sociedad normalizada, dentro de unos clichés de salud, ¿no?, pues a mí me permite ver a otro diferente que es tratado de forma distinta por ser distinto. Y bueno, como que yo también encuentro muchos cruces ahí entre mi trabajo personal y el que hago luego a nivel más grupal con el ferrocarril y la Asociación de Sin Papel. Claro, lo que pasa que en ese aprendizaje del ciudadano autóctono, por decirlo así, hay una base necesaria que es el cruce con el otro, porque si no nos encontramos trabajando sobre realidades, venga, vamos a trabajar con él hasta una posición con el migrante, muy bien, vamos a teorizar y demás, pero en nuestra convivencia, nuestro contacto con el otro, en este caso el migrante, pues también podríamos decir el homosexual, podríamos decir el transexual, es decir, ahí podríamos meter muchas cosas, ¿no? Es decir, ¿dónde nos posicionamos? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué frontera? Entonces, muchas veces a nivel teórico puedes analizar mogollón de cosas, pero te falta la parte de, bueno, y desde las realidades de lo que el otro me dice, cómo me ve el otro, cómo me pongo ahí. Entonces, esa parte sí la tiene el ferrocarril, yo creo, y es súper importante, ¿no? Que es un apoyo mutuo entre gente de aquí y gente que viene de otro lugar. ¿Y qué podemos, cómo vamos a cruzarnos ahí? Y en ese proceso de cruces, pues se van a dar mogollón de realidades. Pero sobre todo una de las cosas que nos parece importante es que de partida nos planteamos también qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando hay una serie de gente que, por ser distinta, en este caso por ser migrante con unas características raciales y sobre todo por ser pobre, no tiene acceso a una serie de derechos que yo tengo, pero es que yo estoy viviendo ahí al lado de él. Y siendo egoísta, en la medida que hay un recorte de derecho del otro, también hay un recorte de derecho de mí mismo también. Pero creo que sí, hagamos trabajo para la población de aquí, pero creo que qué mejor trabajo que desde el cruce con el otro, porque el otro es mi vecino, no es un extraño. O si no, corremos el riesgo de teorizar mucho, pero evitamos entrar en contacto con el otro y cruzarnos desde un nivel que siempre va a ser un nivel de asimetría, ¿no? Porque parte de dos posiciones distintas, pero bueno, vamos a construir algo nuevo si es posible entre los dos. Que creo que es importante ahí no perder de vista también lo que tú dices, es decir, también la gente autóctona tiene que pararse y ver, ¿no? Por qué estás ahí, qué te aporta, y tener cuidado porque se puede caer en esa parte de estoy salvando a alguien, paternalista, es decir, cuidado en esas posiciones asimétricas, pero tampoco, es decir, vamos a intentar ser consciente y desde ahí, sobre todo si vamos a hablar de migración, que la voz principal, si vamos a hablar, pues la tenga el migrante, pero yo también puedo hablar como ciudadano que estoy conviviendo con él, pero cada uno tendrá que aportar desde esa posición de vivencia que tiene distinta y desde el cruce que podemos originar y crear. Pero lo primero es, somos de aquí, estamos aquí, tenemos derecho a lo mismo. Del CIDA Luche me enteré porque al estar trabajando en la Asociación de Sin Papeles, toda la Asociación de Sin Papeles concretamente se crea porque sí estábamos trabajando con migración a través de oficinas de derechos sociales, las ODS y demás, ¿no? O precarias, la escalera de caracola, varios nodos que hay, ¿no? La sede de castellano, pero había una realidad específica que era la gente migrante, sobre todo subsahariana o africana, ¿no? Subsahariana, mejor dicho, pero bueno. Que para ganarse su vida recurre como a vender en la calle. Ellos se están acostumbrando que en sus países de origen, si tú no tienes trabajo, puedes vender en la calle como forma de ganarte la vida. Y concretamente se ganaban la vida pues vendiendo todo lo que son pues películas copiadas, música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces resulta de que nos encontramos a gente en esa situación que desconocen totalmente sus derechos, que a veces no conocen bien el idioma, pero de forma honrada deciden ganarse su vida pues, con aquello que son capaces de hacer. Entonces se genera un vacío legal en el que gente, por estar intentando ganarse la vida, puesto que al no tener papeles no tenía otra forma de generar recursos, pues era perseguida por la justicia, condenada, metida en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, es decir, tendríamos toda una parte de carácter penal y toda una parte de carácter administrativo, que era el hecho de no tener papeles, pero que se actúa de forma como si fuera también un delito penal. Entonces, compañeros y amigos cercanos, es decir, gente muy cercana, pues era detenida en la calle, era parada, y a lo mejor por no tener papeles, primero pasaba entre 48 y 72 horas en comisaría y posteriormente se las internaba en el centro de internamiento durante, ante 40 días me parece que era, ahora con la reforma 60 días. Entonces, el contacto más directo con el centro de internamiento pues es a través de gente que está viviendo ese proceso y de ir directamente pues a hablar con ellos, a contactar, a saber qué está pasando, de qué manera, y luego dentro del propio ferrocarril clandestino hay una comisión específica de centros de internamiento que está ahí trabajando, bueno, pues para esclarecer todo lo que está ocurriendo porque había bastante ocultación de información y demás. Pero la comisión CIE ha hecho seguimiento de gente que estaba en el centro de internamiento sacando a la luz pues desde casos de maltrato, falta de derecho y sobre todo lo principal, que gente por cometer una falta administrativa estaba siendo tratada como si hubiera cometido un delito. Es decir, se les privaba de libertad, no tenían acceso a obtener contactos con su familia, es decir, derechos básicos que sí habían sido conseguidos dentro del régimen penitenciario, automáticamente a gente que había cometido una falta administrativa, como si aparcamos mal el coche o nos cogen meando en la calle, pues automáticamente nos privaban de nuestra libertad. Y la comisión CIE se dedica pues, a sacar todo eso a la luz y a pedir, bueno, lo primero es que los centros de internamiento tienen que desaparecer, ya luego las estrategias que se van utilizando para llegar a todo ese punto concreto, pues creo que mis compañeros de centro de internamiento lo pueden explicar mejor, pero ahí poco a poco se van consiguiendo, pues la verdad es que triunfos importantes. Lo último ha sido que, bueno, evidentemente los centros de internamiento tienen que desaparecer, pero creo que es un triunfo que ya por lo menos a la gente que van a deportar tienen derecho 12 horas antes, que poco tiempo, pero bueno, a ser informados de que van a ser expulsados para que puedan tener contacto con su familia, puedan preparar la partida. Pero aquí ocurría que la gente desaparecía y sus familiares que estaban aquí no sabían qué había pasado con él. Primero que a la gente la tratan como un número, es decir, tú no puedes ir con el nombre de alguien, tú tienes que ir con el número que le ha correspondido dentro del centro de internamiento. No sé si ¿y cómo hecho? Comunican? Sí sabíamos algo de lo del número, pero ¿cómo comunican el número a los familiares que están fuera? Teóricamente, a ver, la persona que está dentro tiene derecho a llamar por teléfono. No sé si son 5 minutos al día, tiene derecho a una llamada. Pero también el abogado tiene que saber que esa persona está ahí. Teóricamente, cuando alguien es enviado al centro de internamiento, es decir, el proceso es, se le para en la calle, si, bueno, iba a decir, si no tiene documentación, pero hay incluso gente que estando documentada se les lleva a comisaría, es decir, el otro día un compañero del grupo de teatro, que está casado, tenía la fotocopia de su libro de familia, sin embargo ha pasado pues más de 24 horas en comisaría porque la policía ha considerado que las fotocopias no son válidas como documento. Pero aparte de tener esa fotocopia, tiene su tarjeta de sanitaria, tiene su certificado de empadronamiento, pero bueno, a la gente se la lleva a comisaría, entonces en comisaría donde se pide la orden de internamiento, pero eso lo tiene que dictaminar el juez. Entonces, si la policía no suelta a esa persona, pasa al juzgado, entonces el juez es el que decide si ingresa o no ingresa en el CIE. Y en el momento que ingresa en el CIE, es decir, en todo el proceso se supone que tiene que haber un abogado, y si ingresa en el CIE, el abogado sabe perfectamente que esa persona está ahí. Lo que pasa que, claro, a veces, aunque exista un abogado, no quiere decir que la familia esté informada. ¿Por qué? Porque primero la gente desconoce sus derechos, si se le asigna o puede asignársele un abogado de oficio. Pero claro, el abogado de oficio a lo mejor no informa a la familia, el proceso es muy rápido y resulta que alguien lleva desaparecido de su casa durante 2 o 3 días y no se sabe dónde está. Y luego a veces vas a las comisarías a solicitar información y ponen muchísimas trabas para saber si esa persona se ha detenido hoy. Que muchas veces lo averiguan, ¿no? Porque si lo han detenido en tal barrio supones que en tal comisaría. Pero a veces supone un periplo de pasar por 3 y 4 comisarías intentando averiguar si la persona está ahí. Cuando es una información básica. Pero bueno, ya hemos visto también lo que pasa en Valencia, ¿no? Gente joven, es decir, menor de edad, y sin embargo han pasado 7 u 8 horas en comisaría y la familia no sabía dónde estaba y no se les informaba. Entonces a lo mejor 2 o 3 días después te enteras que esa persona está en el centro de internamiento. Nosotros nos ha pasado, compañeros que no sabían dónde estaba, los abogados han empezado a informarse y resulta que nos hemos enterado que esa persona ya estaba en el CIE, ya no estaba ni en comisaría. En el cielo lo que pasa es que una vez que estás dentro, es decir, siempre se intenta interrumpir el proceso justo antes de entrar en el CIE, porque una vez que estás dentro del centro de internamiento, los 60 días en este caso no es quien te los quite, es decir, vas a estar durante 60 días ahí, porque es el plazo que se supone que tiene el gobierno para poder deportarte. Pues en el centro de internamiento la gente permanece, eso va a permanecer durante 60 días. Lo que ocurre es que una vez que está dentro, bueno, ya de entrada, pues a día de hoy hay datos, son reales, se ha denunciado varias veces, pero aún así siguen ocurriendo, pues se dan casos de hacinamiento, de falta de asistencia médica, de muertes, de malos tratos psíquicos y físicos, se han dado situaciones, eso está recogido, de gente a quien le han fracturado un brazo, lo han intentado denunciar y al día siguiente se les ha deportado. Y además todo el sistema de deportación, pues al mismo tiempo, pues hayan ocurrido verdaderas atrocidades, ¿no? A ver, para que alguien sea deportado, si no tiene pasaporte, tiene que ser reconocido por su embajada correspondiente o su consulado correspondiente. Entonces el Estado español va llegando a una serie de acuerdos con una serie de países para que reciban a sus ciudadanos cuando están fuera de su país y no están de forma legal, entendiendo como que no están documentados. Entonces, eso es llegar a una serie de acuerdos económicos, que sería otra parte enorme, ¿no? Entonces, en lugar de invertir ese dinero en un verdadero proceso de mestizaje, de mezcla y demás, pues se prefiere dar dinero a un país, a un gobierno determinado, por recibir a sus ciudadanos. Senegal, sobre todo, ahora mismo está recogiendo a ciudadanos senegaleses. Lo que pasa que, por ejemplo, también ocurre con gente de Gambia que han sido deportadas a Senegal, porque no había acuerdo. Pero poco a poco se van consiguiendo, por ejemplo, actualmente existen acuerdos con Bangladesh, con un mogollón de países. La cuestión es que deportar a esa gente supone pues, un dinero enorme. Pero incluso dentro de la política extranjera de la Unión Europea, en deportaciones, se han llegado a fletar vuelos que han pasado por varios países recogiendo a gente que se iba a deportar. Sí, vuelos que salían de Holanda, luego pasaban por Bélgica y podían luego pasar a otro país para recoger ciudadanos para que fuera más barato deportar. Hay denuncias sobre eso. ¿Y las empresas, por ejemplo, que gestionan el transporte de los inmigrantes? O sea, ¿con qué empresas...? ¿Cómo lo gestiona el Estado? Esa información no la tengo, esa información te la podrían dar más mis compañeros de centro de internamiento. Pero a ver, hay empresas, vuelos comerciales, que la gente ha sido deportada en vuelos comerciales porque era más barato que fletar un avión de, del ejército, y ha ocurrido de gente que se ha negado a ser deportada y la gente que iba en ese vuelo se negaba a despegar hasta que esa persona no hubiera estado, bueno, que se negaba a volar con alguien que estaba en esa situación. Entonces, claro, lo que se consigue con eso también como estrategia es que esa persona vuelva al centro de internamiento. Porque si en 60 días no es deportada, tienen que dejarlo en la calle. Pero ¿qué ocurre? Que te puedes encontrar con gente que ha pasado por el centro de internamiento más de una vez. Dentro del centro de internamiento, dependiendo del momento, del año, o de la estación, o del mes, te vas a encontrar más gente de un origen que o gente de otro origen. ¿Por qué? Porque, a ver, si en un momento dado acabas de fletar un avión rumbo a Senegal y no hay nadie del CIE que sea senegalés, mientras que a lo mejor, imagínate, tenemos a 50 marroquíes y resulta que con 50 más ya tengo un avión completo, pues la directriz es vamos a hacer control de identidad buscando sobre todo a gente que supongamos que son de origen marroquí para tener el suficiente número para poderlo deportar. En algún momento yo escuché denuncias de, por ejemplo, que los dopaban para el viaje. Pues no lo tengo claro, la verdad. Sé de gente y se han denunciado situaciones de gente que efectivamente antes de montarla en el avión se la sedaba, gente que estaba en el avión esposada para ser deportado para que no pudiera suponer un peligro de cara al vuelo. Y han salido mogollón de denuncias, pero también con el tema del CIE han salido mogollones de denuncias de lo que estábamos hablando antes, de todo el tema de muerte, de maltrato. Pero el gobierno constantemente, primero con el gobierno socialista, ahora con el nuevo gobierno del Partido Popular, parecen que están intentando algo más, pero precisamente hoy el Sindicato Unificado de Policía salió denunciando de que en 4 días se hicieron 375 controles de identidad, me parece. Por un lado parece que hacen cierto cambio en las normas que hay dentro del centro de internamiento, pero la política de persecución al inmigrante, de acoso y derribo, continúa constantemente, con lo cual la política continúa en esa línea, porque no es una política española, es una política a nivel europeo de extranjería. Y poco a poco lo que se va haciendo además es intentar externalizar la frontera. Antes eran a lo mejor más países como Francia, Alemania, Inglaterra, y poco a poco se va a los países más periféricos de Europa, y ese tipo de mecanismos que se estaban aplicando pues se llevan hacia afuera, hacia España, Grecia, todo el sur de Italia, y ya el siguiente paso es externalizar más aún la frontera, llevándolo a los países de origen. Entonces, tengo un amigo que es mauritano, ¿no?, y me contaba hace poco cómo en la playa de su pueblo pues hay guardias civiles controlando la playa, controlando que la gente no salga en patera desde la playa de su lugar de residencia. Es decir, y todo eso supone un gasto económico y demás, pero al mismo tiempo un mantenimiento de una serie de fuerzas de seguridad del Estado que de otra manera serían injustificables. Con lo cual estamos hablando que todo el tema de centro de internamiento, persecución de la inmigración o del migrante tiene una gran base económica porque está manteniendo también un sistema. Ya no solamente lo que ellos intentan defender del sistema de mafia, de la gente que se beneficia, que bueno, sería otra conversación, entrar a discutir cómo la gente se gana la vida, yo no voy a criminalizar a nadie, me parece que el sistema es mucho más perverso que la gente que al final lleva una patera, porque al fin y al cabo se está ganando la vida también, sino todo el sistema del ratón y el gato y todo el dinero que ahí se invierte de fuerza de seguridad del Estado, deportación, aviones, es decir, que es un sistema económico bastante potente. Tradicionalmente en España la migración ha supuesto una entrada de divisas, es decir, en un momento de crisis en el que no hay dinero y hay familias enteras que no tienen nada de ingresos, el que un miembro de esa familia se vaya para intentar mantener al resto de la familia, es decir, esa es la realidad de mucha de la gente con la que yo me encuentro en la Asociación de Sin Papeles, como gente que vivía en una realidad en la que lo que tenía, el medio que tenían alrededor le suponía pues su vida cotidiana. Al desaparecer esa riqueza, porque hay empresas que vienen desde fuera y se llevan esa riqueza, pues algún miembro de la familia, sobre todo el chico, adulto y demás, las chicas también emigran, evidentemente, los homosexuales, pero en este caso hablamos concreto, tiene que salir fuera para intentar enviar dinero a su familia para que pueda seguir sobreviviendo. Pero es que eso mismo en España ha ocurrido siempre, no ha dejado de ocurrir, y actualmente además desde el propio gobierno, ya no solamente dicho directamente por el gobierno, de que gente que se va, es para que se va a formarse y demás, y que está bien, ¿no?, porque al mismo tiempo me quito una bolsa de gente conflictiva dentro del país, por otro lado me mandan divisas, y al mismo tiempo, pues bueno, tengo todo un sistema ahí montado. A ver, en España, por ejemplo, en el momento que tú obtienes la tarjeta de residencia, tienes la libertad de moverte, pero es una libertad de movimiento entre comillas, porque, por ejemplo, si tú eres un migrante que has obtenido la tarjeta de residencia, primero, no es una tarjeta de residencia permanente, como puedo tener yo, sino que primero te dan la tarjeta, si es a través de un contrato de trabajo, tienes que ir renovándola por año y sobre todo el primer año te somete o te sujeta a trabajar solamente del trabajo por el cual has podido obtener la tarjeta de residencia. Es decir, que si en un momento dado te quedas desempleado, aunque te salga otra oferta de trabajo distinta, tienes que buscar un trabajo de lo que se supone que es tu tarjeta de residencia, porque si no, la renovación la puedes perder. Entonces, vas a ir renovando la tarjeta, pues la primera la obtienes por un año, la siguiente por 2 años, la siguiente por 2 años, y a partir de los 5 años es permanente. Pero me está llegando información de gente que ya tiene la tarjeta permanente, que es a partir de los 5 años, y se quedan desempleados, que es una información que habría que comprobar. Si se queda desempleada, cuando toca renovar la tarjeta, la puede perder automáticamente. Por no tener trabajo. Por no tener trabajo. Pero sí es cierto que la gente se puede mover. Lo que ocurre es que alguien migrante que consiga la tarjeta de residencia no puede estar más de 6 meses fuera de España, porque si no, automáticamente pierde la tarjeta, cosa que yo no. Es decir, yo tengo mi tarjeta y puedo estar un año fuera de España, que cuando vuelva, mi tarjeta de identidad... Es más, no es que haya perdido vigencia, sino que yo, por ejemplo, cuando me he ido a Francia, yo me he ido con mi tarjeta de identidad española y era válido para abrir una cuenta del banco en Francia, para trabajar, es decir, mi documento de identidad era el que yo llevaba desde aquí de España y era totalmente válido. Cosa que para ellos no, pero bueno. Sí, normalmente la gente tiene que viajar, es decir, cuando va a salir de España, tiene que viajar con la tarjeta de residencia y el pasaporte. Es decir, en el momento que sales de España para entrar, tienes que mostrar la tarjeta de residencia, pero como ciudadano no europeo, entre comillas, o de origen europeo, tienes que mostrar aparte el pasaporte. Pero que yo creo que el que una tarjeta de residencia parezca que te va a dar una serie de derechos y que ya automáticamente normaliza a los ciudadanos independientemente de su origen, ya sea económico, racial, etcétera, etcétera, creo que es, en el fondo, es falso totalmente. Es decir, porque la diferencia entre ciudadanos no solamente está en las fronteras externas, aquellas que tienes que atravesar de un país a otro y demás, sino que luego están todas las fronteras internas, todas las fronteras que se van a encargar en diferenciar qué tipo de ciudadano puede tener a derecho a una cosa y qué tipo de ciudadano no tiene derecho a otra cosa, independientemente de una tarjeta, como puede ser tu color de piel, como puede ser tu origen, tus rasgos raciales, como puede ser el hecho de ser mujer, como puede ser el hecho de ser homosexual o transexual, dependiendo de tu origen. Es decir, por encima de todo, hay algo que va a marcar todo eso, que es el hecho de si eres pobre o no lo eres. Es decir, no es lo mismo un migrante que viene aquí a trabajar en una empresa como ejecutivo, por ejemplo, o un alumno que viene a una universidad privada con una beca y demás, que alguien que, por ejemplo, viene para intentar, pues, buscar un puesto de trabajo, trabajar y desarrollar su vida. Es decir, son posiciones muy lejanas, porque en el fondo todo lo que prima es una cuestión económica de él. Ahí la cuestión racial sería secundaria, pero bien es cierto que luego toda esa gente, seguramente en sus puestos de trabajo, que aparentemente son privilegiados y demás, pues luego tienen que sufrir, volver a sufrir esa diferenciación por unas características raciales, por ser mujer, por ser... Y concretamente, pues las fronteras más visibles a nivel interno, pues tenemos todos los controles de identidad y de edad que se producen a diario, ¿no? Que es una forma de diferenciar quién sí, quién no. De otras cosas, porque diariamente te hacen sentir, si eres migrante con unas características raciales no europeas, te hacen sentir que te están parando no por no tener un papel, sino por tu color de piel, por tus rasgos. Con lo cual constantemente estás diciéndote, tú no eres igual. Si fueras a lo mejor, imagínate, no sé, rubio y con los ojos celestes, pues va a ser mucho más difícil que pases por un control de identidad o de piel clara. A ti nunca te han parado. Pero si tus rasgos son indígenas, son negros, son asiáticos, pues automáticamente, claro. Con lo cual ya ahí tenemos una frontera enorme de hacerle saber a la gente cuál es su lugar diariamente. Y una cosa que quiero añadir, y es muy curioso, ¿no? Todo eso como encuadraría dentro del discurso del que se llenan las autoridades políticas constantemente diciendo que trabajan el multiculturalismo, esa palabra que ahora está tan de moda, ¿no? Que te organizan festivales para decirte lo bonito que es la migración y cómo nos cruzamos, que en el fondo lo que muestran no es más que una parte, pues, muy estereotipada, muy desde el folclore, aunque el folclore es muy interesante, también es una parte de expresión de un pueblo, pero muy utilizada para intentar justificar que somos buenos y que nos queremos todos mucho, pero en el fondo queremos seguir situando a la gente donde está. Es curioso una cosa, me decía un poco, eso que me decía, hablábamos antes de cómo se hacía sentir esa diferencia entre ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Es curioso que España, siendo un país relativamente joven en la recesión de migrantes, ¿no?, cuando hay otros países en Europa que llevan una experiencia mucho más larga, ¿no?, como Francia, Alemania, Inglaterra, incluso Italia, ¿cómo no? Es decir, porque parecía que era algo que estaba surgiendo, ¿cómo no ha sido capaz, ¿no?, de alguna manera, de querer aprender de lo que había ocurrido ahí para intentar construir de una forma diferente, sino que yo creo que se están cometiendo pues errores muy parecidos, por no decirlo igual, ¿no? Porque precisamente en esos países, como estamos hablando del norte de Europa y demás, ¿no?, precisamente esos procesos de integración, que no de mestizaje, evidentemente hay cosas positivas que se han construido ahí, ¿no?, pero nos encontramos como a día de hoy, ¿no?, pues segundas y terceras generaciones siguen sin sentirse parte de esa sociedad porque no intervienen en su construcción, ¿no?, y porque como su familia, es decir, la persona que llegó constantemente se ha sentido rechazada y fuera, en su día a día toda esa descendencia sigue viviendo ese rechazo constante. Y en España creo que estamos reproduciendo exactamente lo mismo, por ese miedo al otro, pues yo creo que si no se actúa de otra forma distinta, pues seguiremos con problemas con el migrante en segunda, tercera y cuarta generación, que ya no es migrante, ya es alguien de aquí, pero como sigue sin tener un lugar dentro de la sociedad y sigue siendo subalterno, terciario, cuaternario, pues seguirá rebelándose contra eso. En España hubo un boom económico en el que, dependiendo del momento, las fronteras se flexibilizaban y se estaba construyendo mogollón, no había suficiente mano de obra, y hacía falta mano migrante, pero claro, mano migrante en unas condiciones de igualdad a nivel jurídico suponía tener los mismos derechos, con lo cual había una serie de gente que no se podían beneficiar si el sistema no era distinto, ¿no? Entonces, si el ciudadano tiene menos derechos a la hora de trabajar, pues sus condiciones no van a ser igual que el que tiene unos derechos ya conseguidos. Y ahí hay todo un sistema, ¿no?, desde empresas, multinacionales, etcétera, etcétera, etcétera, que se va a beneficiar de esa persona que está en una desigualdad de derecho. Entonces, aquí en Madrid, concretamente, la construcción de la M30, todo el tema de la expansión inmobiliaria y demás, pues ha habido un mogollón de gente migrante que estaba trabajando, y durante ese periodo, evidentemente, había un rechazo por parte de la población, ¿no?, el miedo al desconocido, al otro, esa parte racista, ¿no?, pero a nivel jurídico o político, pues esos controles de identidad no existían o eran algo como muy laso, ¿no? Y es a raíz del momento de crisis que se va originando que necesitamos, pues, un culpable. Necesitamos buscar a alguien a quien responsabilizar de la situación de crisis que estamos viviendo. Entonces, claro, mirar verdaderamente el foco, el origen de la crisis, pues supone cuestionarse muchas cosas, sobre todo que los que tienen el poder lo pierdan. Y además, ¿qué ocurre? Que la población en su cotidiano, lo que hablábamos antes, no tiene contacto con toda esa gente que está originando la crisis diariamente, es decir, no lo ve, no le pone cara. Mientras que la mayor parte de la gente tiene un vecino que es migrante, tiene al de la tienda que está trabajando debajo, tiene a la persona que te sirve. Entonces es mucho más fácil culpabilizar de esa situación de crisis a que, claro, no hay trabajo porque hay gente que ha venido de fuera y automáticamente el mercado se ha caído, a decir que hay un grupo de gente que se está beneficiando de explotar a la mayor parte de la sociedad. Pues claro, mucho más fácil culpabilizar al que está precario que culpabilizar al que está disfrutando de toda esa situación. Creo que físicamente no lo ves. ¿Cómo? O sea, que no lo ves. O sea, rico, claro, es que yo creo a ver que la rabia está generada porque la gente tiene la sensación de que vive peor que antes. Uh-huh. Entonces, claro, y vas viendo al mismo tiempo que surgen casos de corrupción, que los bancos te quitan la casa, que tal político se ha llevado tal dinero y sin embargo no lo hay para otra cosa. Entonces esa rabia interna la tienes y necesitas sacarla. Claro, desde el nivel político se utiliza un discurso para que la gente pueda sacar esa rabia, pero a mí me siga manteniendo en mi misma posición. ¿A quién busco? Pues al que está más frágil, que es el que tiene menos posibilidades de defenderse. ¿Por qué? Porque si me cuestionas a mí, automáticamente todo el sistema tiene que cambiar y eso es lo que no me interesa. Entonces, por un lado, los migrantes me vienen bien en un primer momento cuando hay trabajo y necesito que ese trabajo salga adelante y que además haya una serie de gente que se beneficie, y en una segunda parte el mecanismo es tan perverso que los vuelvo a utilizar para culpabilizarlos de la situación. Es muy fácil, bueno, es muy facilón el mecanismo, pero efectivo. Lo que pasa es que, claro, ahí el migrante tiene que hacer, tiene que empoderarse, tiene que luchar por sus derechos y demás, pero bueno, y nosotros que estamos aquí, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Con quién queremos convivir, no? No sé, además en Europa tenemos historia, ¿no? Hace falta irse muy lejos. Ahí teníamos a la Alemania prenazi, ¿no? En la que la gente, por ser de una religión distinta, pues automáticamente se las empezó a identificar por la calle, se le puso una estrella y acabaron en campos de concentración y posteriormente fueron exterminadas. Pues parece que es un mecanismo un poco parecido, ¿no? Hombre, yo creo que hay, a ver, hay similitudes entre lo que ocurrió en Alemania, ¿no?, y lo que se hace aquí, ¿no? Es decir, creo que hay formas que se utilizan que son parecidas. Pero bien es cierto que las dos situaciones son en dos contextos históricos y sociales totalmente distintos, con lo cual ya la realidad va a ser diferente. Y lo que eso puede dar de resultado también va a ser diferente, con lo cual prever el resultado final, por mi parte creo que es equivocado, entre otras cosas porque está por construir. Si no, ya, no sé, apaga y vámonos, porque si no sería admitir que la historia siempre es igual, cuando no es cierto, podemos mirar, y aunque haya mecanismos parecidos, pero como la sociedad es distinta, va a dar unos resultados distintos. Hombre, evidentemente la sociedad, desde mi punto de vista, es responsable, cada uno de sus componentes es responsable de lo que está ocurriendo. Yo puedo aceptar que haya mucha gente que desconozca esa realidad, por el medio en el que viva, la información que le llegue, pero situaciones de rechazo, bueno, en España concretamente, pues antes de los migrantes eran los gitanos, después durante la dictadura pues eran aquellos que pensaban de forma distinta, es decir, y cada uno tiene responsabilidad, evidentemente en un grado distinto. Yo no le puedo pedir la misma responsabilidad a un ciudadano de calle que ya vive en situación precaria y está siendo machacado constantemente, ¿no? Pero evidentemente tiene posibilidades o capacidad para saber lo que está ocurriendo, que a un tipo que se está beneficiando directamente con eso, de otra manera. Y porque yo creo que también hoy la sociedad tiene un acceso a una información de que, por ejemplo, en el caso concreto de España, hace... pues estamos hablando de hace 75, 85 años, pues hace 40 años la gente no tenía la posibilidad de tener una información o con la facilidad que se puede tener hoy. Es decir, ante la gente pues había un solo canal de televisión, los medios de prensa eran los que eran, internet no existía, pero ya no solamente a nivel tecnológico lo que ha supuesto a nivel de información, sino que es que ya el migrante no es alguien desconocido, ya está aquí. Ya vive en nuestras calles, lo vemos. Es decir, y concretamente nosotros, con el tema de los controles de identidad y redada, después de haber emitido dos informes, uno en el 2009 y otro en el 2010, denunciando toda la situación que estaba ocurriendo, la sensación era es que a nivel de denuncia tocábamos techo, porque el Ministerio del Interior seguía negando que eso ocurriera. Pero sin embargo la gente en la calle lo veía a diario. Y lo que más nos preocupaba era que eso se normalizara, es decir, que se normalizara que tú podías ir por la calle con la tranquilidad de que a ti no te iban a parar, porque tus características raciales no llaman la atención, mientras que a otro, por ser distinto, es normal que lo paren, porque además estaba de forma ilegal, ¿no? Entonces, cuando ese mecanismo llega a cuajar o a consolidar, es el triunfo total del sistema, cuando la sociedad acepta esas formas, ¿no? Y entonces nos pareció que ya llegaba otro paso más allá, que es... ya no solamente el migrante que denuncie y demás, nosotros estamos en ese proceso con él, sino nosotros como sociedad, ¿qué queremos construir? ¿Nos parece normal que yo salga de un metro y a alguien que es distinto que yo lo sometan a ese control? Y lo estoy viendo además, es decir, que ya no es que me lo cuenten, sino que lo veo en cualquier parada de metro, en la puerta de un colegio, en las estaciones de trenes. Claro, en un primer momento podemos pensar que es lo que piensa mucha gente, hombre, cuando la policía la ha parado, algo habrá hecho. Y es curioso, ¿no? Porque eso era, a mí personalmente, yo decía, digo, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando cuando en la sociedad ocurre esto? Y la gente pasa de largo. Incluso a mí me pasó una vez de pasar por delante de un control de identidad y ver a cuatro policías a la salida de un metro y eso me produjo miedo, ¿no? Pero vi a tres chicos negros que los tenía para la policía. Entonces yo paso por delante de la policía y a mí no me dice nada. Me vuelvo hacia atrás y le pregunto a la policía si lo que está haciendo es un control de identidad. Y la policía me dice que sí. Digo, entonces, ¿se supone que se va a cometer un delito? Y dice, no, estamos pidiendo documentación. Digo, ah, pues si esto es un control de identidad, es un control de identidad ilegal, puesto que a la gente que ustedes están parando, los están haciendo con un criterio racial. Porque todavía no han parado a nadie a pedir la documentación que tenga unas características raciales occidentales o blancas. Y el policía me dijo, dice, no, hombre, no, a ti también te pido la documentación, enséñame la documentación. Digo, yo te doy la documentación. Digo, pero me la pides ahora, acabo de pasar por delante de ti y no me has parado a pedir la documentación. Y además le comenté lo que había denunciado el Sindicato Unificado de Policía, con los cupos de detenciones, que cada policía es responsable de la detención que está haciendo si se realiza de forma ilegal, es el responsable, y que podía ser pues, suspendido, podía ser, llegar a ser hasta incluso encarcelado. Y llegado ese momento, la policía impone su autoridad y su fuerza para quitarte tu razón. Es decir, primero te pregunta que quién eres tú y si ellos van a molestarte a tu trabajo, en el desarrollo de tu trabajo, y posteriormente, si tú sigues insistiendo, eso a la gente de Brigada Vecinal lo pueden comentar, te pueden acusar de obstrucción a la autoridad y llevarte a comisaría detenido. Sí. Evidentemente hay un miedo ahí por parte de la sociedad a enfrentarse a esa parte, pero es que el policía es otro como yo, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos y se supone que la función principal de la policía es velar por los derechos de todos, ¿no? Y luego aparte nos olvidamos que los migrantes están manteniendo la economía, alquilan pisos, es decir, gente que ha podido tener otro tipo de vida porque la casa de la familia que se murió y pues que la alquilo, tengo a 7 personas viviendo dentro, a 6, a 5, los que sean. Desde ahí yo ya tengo una renta, ya me he convertido en empresario. Y como yo también vivo de todo eso, es decir, con lo cual decir que los migrantes viven del sistema, me parece que es un error. Es decir, además creo que primero veamos quién vive verdaderamente del sistema, porque por un lado decimos que no hay dinero para sanidad, educación, para todo lo público, y por otro lado escuchamos noticias como que el Banco Central Europeo ha dado en este momento 500 millones de euros a los distintos bancos de Europa, de dinero público. Entonces, verdaderamente, ¿qué tipo de economía estamos haciendo? ¿A quién estamos culpando? Entonces, esa gente está ahí, claro que sí, pero también es cierto que hay mucha gente que empieza que tiene una voz distinta, que piensa de forma diferente, que quiere construir otra realidad y que no está de acuerdo en absoluto con lo que está ocurriendo. Y no son tampoco 2 o 3, creo que hay bastante gente que ve la realidad de otra forma también, ¿no? La cuestión es cómo ir encontrando esos puntos de unión, cómo ir estableciendo puentes y que la gente vea que convivir con el otro no significa perder lo tuyo, sino cruzar lo que tú tienes con lo que tiene el otro y construir algo nuevo, pero en igualdad de condiciones. Si se hace desde ahí, pueden surgir una realidad, una sociedad muy interesante. Si se hace desde el miedo, que es lo que se intenta desde ciertos estamentos políticos, religiosos, etc., al final seguimos construyendo un monstruo que nos da miedo enorme, pero seguimos sin conocerlo. Entonces, presos políticos dentro del sistema penitenciario, poco a poco se van consiguiendo derechos y demás. Presos políticos, a día de hoy, pues dependiendo del país, evidentemente, pues tendríamos que ver a qué tipo de derecho tienen acceso y si ese mismo estado de derecho se produce dentro de los centros de internamiento. Los motivos por los que llegan y si se les trata igual o no, no tengo que decir, no sé, presos políticos en qué lugar, en qué país, en qué lugar, cuáles son los derechos que tiene, cuáles los que no, qué trato recibe, de qué manera. Lo que sí os puedo decir es que en los centros de internamiento la gente no tiene ni los derechos que tienen en un sistema penitenciario, es decir, las visitas se restringen a 5 minutos, no puedes tener contacto físico de dar la mano o un beso a la otra persona. Es decir, las visitas en el CIE, pues hay una mesa enorme, cada uno se sienta a un lado, con mampara separada, la sala está llena de cámaras y de 2 o 3 policías nacionales, con guantes negros, tipo la Gestapo en la Alemania nazi. Te registran aquello que tú le llevas a esa persona y no puedes ni dar la mano, ni puedes acercarte al otro, un abrazo, eso está totalmente prohibido. Y el máximo tiempo que tienes para hablar con esa persona son 5 minutos. En España actualmente en el sistema penitenciario tú tienes derecho al vis-a-vis, a encuentros personales, es decir, el derecho a verte con tu abogado se ha concedido hace muy poco dentro del centro de internamiento, pero antes dentro del centro de internamiento tampoco tu abogado podía acceder a ti. Sí que estamos hablando de una ausencia total de derecho por una falta administrativa, que es no tener un papel. Y eso está ocurriendo en Madrid, en Barcelona, en Málaga, Zaragoza. En España, ¿no?, con el tema de la inmigración también surgen cosas interesantes, ¿no? Es decir, cómo a partir de los controles de identidad y la redada empiezan, bueno, cómo esa llegada de inmigrante empieza a producir cruces, porque por eso precisamente la sociedad no es la misma que hace, porque cambia constantemente, ¿no? Entonces, cómo en esos cruces la gente empieza a ver otras realidades, cómo cuando la gente empieza a ver control de identidad y redada se empieza a preguntar por qué, cómo hay grupos que se empiezan a movilizar contra eso, porque empiezan a conocer esa realidad, y empiezan a aparecer grupos, bueno, redes como Ferrocarril Clandestino, Brigadas Vecinales, ¿cómo se llaman esa gente? Inmigra Penal, es decir, empiezan a surgir grupos que empiezan a denunciar todo eso, ¿no? Pero falta esa, es decir, ya hay una parte de la población que se empieza a mover y esperamos que todo el mundo se mueva, ¿no? Pero yo creo que los procesos tienen su tiempo, ¿no? Y con el 15M empieza a darse pues esa pérdida de miedo a salir a la calle, a volver a ocupar el espacio público, ¿no? Y a manifestar tus derechos y que tienes derecho a que las cosas vayan siendo de forma diferente. Y es curioso como en Madrid, a raíz, en otras ciudades también, pero en Madrid, que es lo que me toca más cercano, a raíz del 15M, la población de ciertos barrios empieza a movilizar contra esos controles de identidad y a rechazar que a sus vecinos, por ser diferentes, se les someta constantemente a esos controles. Y bueno, en barrios como en Lavapiés, en Carabanchel, en Vallecas, se acaba echando a la policía de los barrios diciendo no son delincuentes, son nuestros vecinos. Es decir, cuando la población se moviliza contra eso, es el triunfo total. Pero claro, es una construcción que se va haciendo poco, pero como que el hecho que la gente se moviliza te va dando señales también de que la realidad es otra y que la gente va viendo otra cosa y va planteando otras cosas distintas. Por lo tanto, a mí personalmente eso me da como para pensar que se puede seguir construyendo en esa línea. Uh-huh. El pensar que hay gente racista, claro que las hay. Que hay gente que dice que para qué están aquí los migrantes, claro que sí. Pero también hay otras opiniones que van surgiendo al mismo tiempo y que se confrontan. Y el hecho de confrontarse va a dar una realidad. ¿De qué manera? Pues vamos a ver. A ver, Democracia Real consigue, en torno a una serie de peticiones, una serie de demandas, consigue pues lanzar la gente a la calle en un momento en el que la gente quería salir, no sabía cómo y le faltaba cuándo lo haremos, cuándo. Y sin embargo, llega Democracia Real y eso lo consigue, pero bueno, tú has definido en un primer momento cómo esa movilización tiene unas características determinadas, gente de clase media mayoritariamente parece, pero bueno, también había gente intergeneracional, de distintas edades. Si algo tuvo, por ejemplo, en un primer momento, es decir, surgen esas movilizaciones y posteriormente surge todo lo que es el tema de las acampadas, ¿no? Y cómo las acampadas van permitiendo que se vayan cruzando ahí realidades, ¿no? Y es cierto de que falta toda esa parte de representación migrante. Y a lo mejor en un primer momento, pues como que no se tiene esa realidad en cuenta cuando estás pidiendo derecho, pero sí es verdad que a través de unas peticiones la gente se empieza a mover. Y en ese movimiento también se empiezan a cruzar, y no solamente no está el migrante presente, sino que tampoco está un discurso feminista presente, tampoco está un discurso transfeminista presente, es decir, como que hay una serie de realidades que no se recogen, pero en el momento en el que la gente empieza a salir a la calle, empieza a hablar con el otro, empieza a ver realidades. Y si es cierto que a raíz, bueno, sí había gente migrante dentro del movimiento 15M y todo el tema de la acampada y demás, no en igualdad de número o en igualdad de fuerza o de poder, vamos a decir de fuerza, que tenía todo el resto del movimiento, pero empieza a aparecer y la gente empieza a contactar como más con esa realidad. Y luego, posteriormente, la evolución de la acampada a las asambleas populares, con la realidad de cada barrio, va originando que vaya apareciendo ahí toda la realidad de la migración. Ya no solamente en control de identidad y redada, es decir, que se han dado, es decir, esa forma de oponerse a esos controles, sino incluso esos grupos que van formándose desde ahí, por ejemplo, Asamblea Popular de Lavapiés, surge el grupo de migración de Lavapiés, de gente del barrio que quiere construir otras realidades, ahí empiezan a entrar en contacto con migrantes de otra manera, con otros grupos que llevábamos tiempo trabajando, y empezamos a ver cómo podemos intercambiar cosas ahí, porque migrantes sigue habiendo, evidentemente. Pero al mismo tiempo se va llegando a través de otras realidades que no se habían planteado, es decir, desde la realidad económica en la que ya nos encontramos también, es decir, no es solamente a los autóctonos, por decirlo así, a los que nos desahucian de nuestras casas, sino que también hay gente migrante que está siendo desahuciada. Y cómo a partir de todo ese movimiento que la gente sale a la calle y se originan las asambleas populares y desde las asambleas populares se contacta con la realidad de cada barrio, cómo eso permite que gente del barrio se oponga a que se desahucie a alguien migrante que se había comprado una casa o que está viviendo ahí. Con lo cual, la llegada, es decir, el proceso va existiendo, va apareciendo, pero creo que también necesita un tiempo. Eso no quiere decir que no seamos críticos y que no digamos, oye, ¿y por qué no está presente este discurso? Pues sí, tiene que estar presente ese discurso, pero tampoco hay que dejar de reconocer que en un primer momento eso consigue aglutinar y mover. Y ya desde ahí, ¿qué es lo que se va dando? Pero estemos pendientes de la migración. Estemos pendientes de que esté presente el discurso transfeminista en todo lo que estamos diciendo. Cómo se transversaliza toda esa parte en educación, en sanidad, en vivienda. Cómo se transversaliza el género, la migración. Pues todo eso se va a ir dando precisamente desde esa toma de conciencia de este es mi barrio, quiero una lucha con el otro, de salir a la calle, de tomar el espacio perdido, de verlo, de ponerle cara, ¿no? Y de verlo de otra manera. Entonces, todo lo que se va originando, pues también tiene toda esa parte positiva. Y también el plantearnos que, momento, esto se inicia así, pero hay que seguir viendo que está, que no está, que nos gusta, que no funciona, y ver cómo se articula eso. También al mismo tiempo, el migrante no ve el movimiento inicialmente como algo que le toque. A lo mejor, evidentemente, por lo que estás diciendo, es decir, se lanzan unas ideas que no coinciden con esa parte de la población, pero al mismo tiempo esa parte de la población está viviendo una situación que no conecta. Yo creo que hay ya cosas que se están haciendo, pero a tener presente que es súper importante, porque evidentemente lo que estamos pidiendo es derechos. Pero claro, también la gente en algún momento se ha acusado a todo el movimiento y a Adri, ¿no?, de en torno a que dame un punto o algo, porque pedís tantas cosas, ¿no?, que a veces también necesitas tener una o dos o tres ideas y a partir de ahí nos movemos y poco a poco vamos trabajando otra. Pero es que hemos hecho lo más difícil, que es salir a la calle y ponernos a hablar en un grupo de 200, 100, 3.000 personas ahí hablando y escuchando, respetando un turno de palabra, que creo que era como lo más complicado, ¿no? Más en el país en el que venimos, de una dictadura, en el que hablar con el otro y expresar tu idea era complicado, ¿no? Por el miedo a... Pues eso que se vaya dando, haciendo que la gente se exprese, que no tenga miedo, que se arriesgue, que se moje, que se cruce con el otro. Bueno, demos tiempo también a eso, ¿no? Y estemos pendientes de qué tipo de discursos se utilizan y qué carencias podemos ver o qué cosa a mí me gustaría, creo que es importante que esté. Y como ferrocarril, pues también es cierto que el 15M nos pone en una realidad que no es solamente la realidad del migrante con la que estábamos trabajando, que intentamos cruzarnos, ¿no? Pero la realidad era tan devastadora a veces, ¿no? De gente que está siendo detenida, de gente que se la mete en un centro de internamiento, de gente que se la encarcela, amigos y demás, que esa realidad parece tan importante que, bueno, lo mío, yo tengo otra serie de cosas, ¿no? Pero mi realidad también se va deteriorando. Entonces, el 15M pone sobre la mesa eso, es decir, qué está pasando con la vivienda, qué está pasando con el trabajo, qué está pasando con lo político. Pero claro, y desde ahí empezamos a ver que el tema político nos afecta a todos, al 99% de la sociedad, migrante, no migrante, a todos y a todas. Pero ¿qué pasa con el tema de la vivienda? Que a mí me están desahuciando, pero es que a mi vecino que lleva aquí 2 o 3 o 4 o 5 años también lo están desahuciando. O es que a mi amigo resulta de que había alquilado un piso y el propietario llega, cambia la cerradura de la casa y los deja en la calle. Con toda la ilegitimidad y la ilegalidad del mundo, pero claro, al mismo tiempo tú como migrante no vas a denunciar porque claro, tú no eres de aquí, jurídicamente te encuentras desprotegido, ¿no? Entonces van surgiendo esos cruces y van surgiendo pues caminos. Creo que podemos ir buscando esas intersecciones, ¿no?, en las que nos cruzamos porque vivimos juntos. Tú eres migrante, yo soy de aquí. Bueno, yo no soy de aquí, yo soy de Jerez, me fui a Francia, ahora soy en Madrid. Evidentemente parto de una posición distinta que la tuya, pero hay realidades que vamos a ir viviendo cada vez más. Y ahí creo que es precisamente donde están esos puntos de unión. Y como ferrocarril nosotros seguimos trabajando con inmigración, ¿no?, pues a través de eso, de las oficinas de derechos sociales. Desde ahí también están surgiendo proyectos de ocupación. Está surgiendo todo el movimiento del tema de los desahucios, el tema de las hipotecas, ir planteando cosas, ahí hay gente migrante presente. Entonces, bueno, creo que también hay que darle tiempo. Nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, pero creo que precisamente el ir parando, ir mirando, el que un movimiento tenga una fuerza en un momento concreto, posteriormente parezca que baja de intensidad, pero sigue estando ahí, y durante esa etapa se plantea, se reflexiona, se buscan otras posibilidades, luego se vuelve a salir, es como la amenaza más grande que tiene el sistema, como está estructurado, una fuerza que está ahí y que se mueve, que no puedes controlar porque no tiene un líder, sino que todo el mundo va construyendo poco a poco. Pero lo primero es hablar con el otro y escucharlo. Más que hablar, escucharlo.